de YouTube. Así que aprovechamos a saludar a todos nuestros amigos que están siguiendo por la señal de YouTube en directo. Recuerden que también van las repeticiones la semana. Ahí pueden ver ya a Raúl Castro, DJ, al fondo, manejando los controles técnicos, por supuesto, haciendo también la magia del canal de YouTube. Y nuestro invitado del día de hoy, el genio Gonzalo Soto, un gran amigo, creador de Matema, un sistema de aprendizaje maravilloso con el cual vamos a estar conversando ya dentro de muy poquito, sabiendo qué es lo que es Matema, por supuesto, los alcances que tiene y recibiendo toda la ayuda necesaria para que nuestros niños sean los grandes profesionales del mañana. Así que muy contento, habitual, quiero saludar a mi querido compadre, ya estaba nombrándolo por ahí, que está al fondo manejando esa maravilla de máquina que es la radiocontrolación. Mi querido Raúl Castro Sepúlveda, ¿cómo estás, mi querido amigo? Hola, Leo. Bueno, aquí una semana más con otro gran programa, otro gran invitado, sin duda. Este tema, valga la redundancia, de Matema, creo que va a dar mucho a hablar. Yo estuve investigando un poquito en YouTube y en la página web de ellos, y creo que es una plataforma muy interesante de aprendizaje, de reforzamiento. Ya, por lo tanto, vamos a tener sin duda un gran programa. Vamos a hablar un poquito de alguien que nos dejó la semana pasada, el mítico cantante de Earth, Wind and Fire, y obviamente vamos a hablar un poquito de contingencia y de otras cosas, así que adelante, compañero. Sí, tenemos efemérides, por supuesto, y tenemos noticias lamentables, como tú nos comunicabas. Toda la semana nos están dejando grandes personajes y personajes ligados al mundo de la música que han dado bastante que hablar. Por supuesto que acá en La Taberna les rendimos el tributo que se merecen, porque han sido gestores de un gran legado. Quiero también recordarle a la gente que nos puede encontrar a través de las redes sociales. Por supuesto, estamos esperando todas las opiniones que nos pueden hacer llegar, todos los saludos, todas las buenas vibras que siempre son tan necesarias. Nos pueden encontrar en Facebook, nos buscan ahí por La Taberna, un grupo público que tenemos, que cada vez más público, que es muy visitado. Por supuesto, que agradecemos todas esas buenas energías que nos mandan. También nos pueden encontrar en Twitter por @latabernafm. Lo mismo también nos encuentran en Instagram por La Taberna FM, así que hay redes sociales para rato, para que toda la gente nos pueda visitar. También nos pueden mandar correo electrónico si por ahí quieren mandar información, conversa con lataberna@gmail.com. Claro. Así que no hay excusa para bueno, no tener contacto. Y el WhatsApp, que es importante mencionarlo, +569 55 37 43 99. Así que ahí nos pueden enviar todos sus comentarios, ojalá mensajes de audio para que los podamos transmitir en vivo. Repítalo, compadre, por favor, WhatsApp. +569 55 37 43 99. Ah, y otra cosa importante, visiten nuestra página web, conversaconlataberna.wix.com/lataberna, y ahí hay dos enlaces, uno para nuestra señal online de la radio y otra para nuestro canal YouTube. Así que desde nuestra página ahí tienen dos enlaces directos para estas dos plataformas, para que nos vean o nos escuchen. También, como habituales, queremos recordar que los cometas siguen más vivos que nunca, Cometas con K. Estamos en la campaña, ya esta semana se entrega todo lo que es la ayuda para los niños, para las cometas de la protectora de la infancia. Toda la ayuda que nos han hecho llegar, que ha sido harta, así que agradecemos de todo corazón a todos quienes han puesto la mano en el corazón y han dicho, yo estoy con los cometas para apoyar a los queridos cometitas de la protectora de la infancia. Así que este día jueves estaremos haciendo llegar toda esa ayuda en una entrega bastante bonita que haremos a partir de las 18:30 horas. Por supuesto, agradecemos a toda la gente de la protectora que nos ha estado dando una manito. Lo estuvimos hace un tiempo acá también conversando a Betsabena Barrete, que es la directora del hogar. Por supuesto, a Erasmo también Morales, que ha sido un gran gestor de que los cometas podamos llegar sin ningún problema a la protectora. Y cada vez vamos a estar siempre más contentos de poder aportar en esa y todas las campañas que se nos vengan para adelante. Así que también los cometas nos pueden encontrar en Facebook, lo mismo también un grupo que es Cometas con K, para que toda la gente nos pueda identificar, se meten ahí, toda la ayuda que nos quieran hacer llegar, nos pueden escribir también a cometaschile@gmail.com y un sitio web que es www.cometaschile.wix.com/cometas, también nos encuentran ahí, así que hay también harto para que puedan encontrar lo que estamos haciendo, para que nos puedan ayudar. Toda ayuda siempre es bienvenida, así que ahí con mi compadre Raúl hemos estado trabajando tupi y parejo, y agradecemos a todos los cometas que nos han estado apoyando a lo largo de esta hermosa campaña. También, otra información importante, compadre, el día sábado reciente tuvimos una actividad bastante importante a través de Círculo Orión para este grupo de investigación que nos dedicamos no solamente al fenómeno ufológico, sino también a investigar cosas que tienen relación directa también con la investigación de este tema, que puede ser un poco de astronomía, geología, historia. Así que tuvimos una jornada bastante bonita. Agradecemos a toda la gente que se hizo presente en esta maravillosa jornada, que fue en el embalse del Yeso, además un entorno natural fantástico, genial. Una maravilla la naturaleza. Una maravilla naturaleza que te invita a encontrar conexión con el universo y encontrar una conexión también con el universo propio. Así que a todas las chiquillas que asistieron, la Mariluz, la Alejandra Luna, por supuesto, la Natalia, mi querido amigo Tarik, Mauricio, Cristian, por supuesto Sebastián, que los conocimos a Sebastián y Ángela los conocimos por una azar del destino. Que ellos se quedaron atrapados en el barro pantanado con su jeep, tratamos de sacarlo, no hubo caso, así que lo invitamos a participar de la vigilia, les encantó, aprendieron mucho también de lo que es el cielo, el universo, hicimos muy buenas amigas, así que quedaron muy agradecidos, así que por ahí vamos a estar pegándole la pera a mi compadre Sebastián, por ahí por el mes de marzo, un asadito nos tiene prometido, así que por ahí nos dejaremos caer, mi querido amigo Raúl. Exactamente, hay que repetir todas las veces que podamos hacer algún evento con Círculo Orión. Sí, por supuesto, aparte que se aprende mucho y bueno, a toda la gente también desde ya le avisamos que el día 27 de febrero vamos a estar presente en el encuentro ufológico de Maipú. El día de hoy me acaban de decir que tenemos un stand para que Círculo Orión pueda mostrar todas las cosas que hacemos también habitualmente en el mundo de la investigación, así que para todos quienes puedan concurrir al metro de allá de Maipú, Plaza Maipú, muy bienvenidos, así que a disfrutar muchachos todo lo que es la investigación, a aprender siempre, que la vida está para eso, también para crecer y aprender. Mi querido Raúl, te voy a pedir que si tenés algo de Earth, Wind & Fire de fondo, compadre. Sí, claro, por supuesto, vamos a poner algo de... Y mientras tanto aprovecho de saludar a mi querida amiga Cata Ramírez, que nos dice que ya no está escuchando y está de vacaciones en el sur, así que nos está escribiendo, mandando un mensaje. Un saludo mi querida Catita, que lo disfrute harto tu viaje, así que también esperamos verte pronto por Santiago, va a ser algo entretenido por acá. Y hartas fotos del sur, es siempre maravilloso. Agradece, todas las fotos del sur se agradecen siempre. Por supuesto, bueno, esta es una de las canciones que nos pidieron a través de Facebook. ¿Ya? Boogie Wonderland. Para entrar a un poquito a hablar de esta grandiosa banda Earth, Wind & Fire. Sí, porque estamos hablando de Earth, Wind & Fire, que aparte se merece hablar siempre de ellos por lo gran banda que eran. Nos dejó, lamentablemente, el día jueves pasado, nos dejó ya definitivamente el cuerpo, pero no en alma ni en esencia, Maurice White, quien era líder y fundador de esta maravillosa banda. Vamos a repasar un poquito lo que es la historia. Earth, Wind & Fire son esencialmente una creación de Maurice White, un soñador nacido el 19 de diciembre de 1944 en Memphis, Tennessee. A los 6 años ya cantaba en un cuarteto gospel de la Rose Hip Hop Church y a los 12, concentrándose en la batería, había participado en varios concursos para nuevos talentos. Estos estupendos días terminaron en 1960 cuando Maurice, que vivía con su abuela, se trasladó a vivir con sus padres a Chicago. Vivió en la Roosevelt University, pero enseguida se pasó al conservatorio. En 1963, White actuaba 4 noches a la semana en el Hungry Eye Club, mientras de día trabajaba en estudios de Chess Records. Chess fue para él una escuela donde aprendió a trabajar en equipo, a componer y a producir. Tocó, entre otros, junto a Muddy Waters, Buddy Guy, Howlin' Wolf, Bill Stewart y Etta James. En 1965, White fue invitado por la Lawrence Lewis, un óptimo pianista gospel, a formar parte de su trío. Maurice aceptó y junto al bajista Kevin Eaton sustituyeron a Red Hot y Aldi Young en el Ramsey Lewis Trio, continuando con ellos hasta 1970. Grabaron una decena de álbumes y obtuvieron varios éxitos pop como What in the Water de 1966. Cuando White abandonó el grupo, formó The Salty Peppers junto a Don Barry, Chris Satterfield y Don Whiteland. En 1970 Maurice comenzó a registrar lo que sería esta maravillosa banda Earth, Wind & Fire. Su nombre, Tierra, Viento y Fuego, derivó de su interés por la astrología, re importante. La formación original incluía a Maurice, su hermano Martín en el bajo, Michael Field en guitarra y armónica, Pat Timmons en la voz, Jacob Pentis Israel en la percusión y las congas, Charles Scott en la voz, Alex Thomas en el trombón, Chip Washington, saxo y tenor, y Don Whitehead en los teclados. La banda fue contratada por Warner Brothers y empezó a grabar en Los Ángeles. Desde el principio, Earth, Wind & Fire se reveló como un grupo soul diferente a los demás. Aparte de una tenue conexión con el jazz debido a Maurice, su música estaba claramente arraigada en el viejo rhythm and blues. Hay una fundamental mezcla de música negra e influencias blancas ya evidenciadas en artistas como Santana, Chicago y Ohio Players, y enriquecida por la contribución de Miles Davis, Milton Nascimento y Stevie Wonder. Estas son las raíces de Earth, Wind & Fire, certificadas por algunas influencias de Tower Power, la filosofía hippie de los años 60. Earth, Wind & Fire, su primer álbum, fue producido por Joe Wizard y publicado en 1971. En diciembre del 77 apareció All and Whole, con un Maurice White metido hasta el cuello en sus problemas metafísicos, aunque tras su obsesión por la egiptología y por el poder mágico de las pirámides, se puede encontrar un notable sonido. Desde el punto de vista de su sonoridad, Serpentine Fire y Fantasy pueden ser consideradas como canciones interpretadas de manera brillante, a tal punto que mantienen al grupo con dignidad en la lista de éxitos. Un año después, Earth, Wind & Fire publicaron una recopilación, The Best of Earth, Wind & Fire Volumen 1, que solo contiene tres temas nuevos, pero que merece ser citado por la presencia de September, un tema irresistible, la percusiva Love Music y una versión al estilo Big Band de Could Get You Into My Life de Lennon McCartney, grabada por la película Sgt. Pepper, A Lonely Hearts Club Band del año 78. White comenzó a mostrar signos de la enfermedad de Parkinson en 1987 y finalmente fue obligado a retirarse de Earth, Wind & Fire en 1994. Se mantuvo el control ejecutivo de la banda y todavía estaba muy activo en el negocio de la música, la producción y la grabación con la banda y otros artistas. De vez en cuando, después de su retiro, él apareció en el escenario con Earth, Wind & Fire en eventos como el 2004 los premios Grammy. Maurice White, fundador del mítico grupo estadounidense de Soul, Earth, Wind & Fire, murió este jueves 4 en Estados Unidos, a los 74 años de edad, sufría de Parkinson y falleció mientras dormía en su casa de Los Ángeles, según reportó su familia. Bueno, al menos fue una muerte, al parecer, bastante tranquila, mientras dormía. Ya un poquito de números a esto, a lo que acabas de mencionar. Earth, Wind & Fire vendió más de 90 millones de discos en todo el mundo. Y fueron nominados 20 veces a los premios Grammy, de los cuales ganaron 6. ¿Ya? Así que, sin duda, una banda gigante. Y que lamentable que el más grande de ellos quizás nos haya dejado el jueves pasado. Una pena que se haya ido Maurice White, pero sin duda que el legado que nos deja es impresionante, una banda maravillosa que, en la cual sin duda no hay canción de Earth, Wind & Fire que pueda pasar desapercibida. O alguien que lo haya escuchado alguna vez, bailado, o sea, Ritmo September, Fantasy, como la que escuchamos ahora de fondo. Así es, ahí lo dejamos escuchando un poquito para que la gente recuerde lo que era esta maravillosa banda. And the world can't erase his fantasies. Take a ride in the sky on a ship, fantasy. All your dreams will come true right away. And we will live together until the 12th of never. Our voices will ring forever as siempre, tocando arriba, ¿con quién? Está ya con el Rey, con Elvis, está con Frank Sinatra, está con Dean Martin, con Michael Jackson, imagínate. ¿Qué festival haríamos ahí arriba? Freddie Mercury, Jim Morrison, la Janis Joplin. ¿Qué festival? ¿Qué juerga también? ¿Qué juerga, hermano? Sí. Qué entretenido. Compadre, en cuanto al tema de la música, bueno, hay un día también que recordar que dentro de este mes, que también es muy importante y que también refiere a algunos próceres de la música. El día 3 de febrero del año 1959 se produjo un hecho fatal que fue denominado el día que murió la música. Vamos a recordarlo también. que involucró a tres artistas que estaban en pleno apogeo también en el año 1959. El día 3 de febrero de 1959 la música sufrió uno de sus mayores pérdidas. En un mismo accidente murieron los músicos Buddy Holly, Richie Valens, conocido por la banda, y The Big Bopper. La tragedia causó tanta conmoción que el hecho fue llamado el día en que murió la música. Cada uno de los músicos que murieron en dicho accidente aéreo fueron precursores y pioneros de la música rock, que es muy importante. En 1959, Buddy Holly inició una gira por Estados Unidos tras haberse separado su banda The Crickets. Con 24 fechas, Holly recorrería parte noroeste de Estados Unidos acompañado de los músicos Big Bopper y Richie Valens, mundialmente famoso por la bamba, como mencionábamos. La gira denominada The Winter Dance Party tuvo su última presentación un 2 de febrero en el Clear Lake, Iowa. Holly y compañía dieron su espectáculo en el salón Churchill Ballroom sin saber que este sería su último show. Cansado con las malas condiciones del autobús en el que viajaban, Buddy Holly decide rentar una avioneta para viajar al siguiente punto de la gira en Moorhead, Minnesota. La aeronave le quedaban dos asientos que fueron ocupados por Valens y Big Book. La avioneta, una Beechcraft Bonanza 35, jamás llegó a su destino. Según la versión oficial, el párvulo piloto, Roger Peterson, no pudo controlar el mal tiempo y se estrelló terminando de forma inmediata con la vida de dos pasajeros. Dato curioso, en 1971 el cantante Don McLean compuso el tema American Pie, canción que recuerda el accidente y rinde homenaje a los músicos que murieron en él. En el año 2000 Madonna hizo una versión del tema para la película Next Best Thing. El boleto de cada pasajero costó $36. En este accidente tan lamentable murieron los tres artistas de un viaje. Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper cortó la carrera de los tres que eran unos prominentes pioneros también del rock. Así que el día de hoy también queríamos recordar lo que estamos escuchando de fondo, Raulito. Richie Valens, Buddy Holly con Buddy Every Day. Buddy Holly escuchamos de fondo. Estamos ahí intercambiando entre ambos. Sí, en sus inicios partió conociendo a Elvis, fue con un fan conociendo a Elvis, y porque él quería cantar música country con un compañero que tenía. Y cuando vio una actuación de Elvis en vivo en 1956, decidió que lo suyo iba a ser el rock. Así que compartió con Elvis, Elvis lo nombró también telonero en algunas actuaciones. Se hicieron muy amigos, pero el año 59 esto se truncó por la muerte de Buddy Holly. Bueno, deben de estar juntos donde sea que estén, ¿no? Sí, así que el día de hoy recordamos que un 3 de febrero, pero en el año 59 se produjo este hecho conocido como el día que murió la música. ¿Ya? Bastante lamentable. Y otra muerte, mi querido Raúl, que también nos golpeó, ahora más que nada en el ámbito investigativo, para quienes somos amantes de la investigación ufológica y también de la investigación científica, falleció el día también 4 de febrero Edgar Mitchell, el sexto hombre en caminar la luna, tripulante del Apolo 14, y que tuvo una historia bastante particular y que es un tipo que sacó un poquito los pies a los zapatos al mencionar algunas situaciones que incomodaron a la NASA y a la comunidad científica con respecto a sus viajes. Voy a contarte un poquito que Edgar T. Mitchell nació el 17 de septiembre del año 30 en Hereford, Texas, Estados Unidos. Fue un astronauta estadounidense de la NASA que formó parte del proyecto Apolo, piloto del módulo lunar en la misión Apolo 14. Fue el sexto hombre en pisar la Luna. Mitchell fue elegido para formar parte de los astronautas del programa Apolo en abril del 66, siendo el asignado al grupo 5. Sirvió como astronauta de apoyo en la misión Apolo 9 y como sustituto del piloto del módulo lunar de la misión Apolo 10. El 71 es elegido para la misión Apolo 14 como piloto del módulo lunar. Lo acompañaron como comandante de la misión el astronauta Alan Shepard y como piloto del módulo de mando Stuart Rusa. Durante la misión recogieron 100 kilogramos de rocas marcando récords como el de la distancia más larga en la superficie lunar, con 33 horas. Y la EVA, que es paseo lunar de mayor duración, de 9 horas 17 minutos. Fue elegido también como sustituto al piloto del módulo lunar de la misión Apolo 16. En el año 72, Mitchell se retiró de la NASA y la Marina de los Estados Unidos. Tras ello, Mitchell alcanzó cierta notoriedad por su defensa de algunas ideas que muchos de sus propios colegas consideraban extravagantes y pseudocientíficas, pero que él siempre defendió públicamente con mucha fuerza. Firme creyente en los fenómenos paranormales y en los ovnis, es autor de los libros Psychic Exploration, Un reto para la ciencia, The Way of the Explorer Putnam del 96 y El camino del explorador, también de conferencias en diferentes universidades del mundo. Mitchell afirmó que un joven curandero a distancia que vive en Vancouver y usa el seudónimo Adam Jim Heller le ayudó a curarse un cáncer de riñón a distancia. Mitchell dijo que nunca se hizo una biopsia, que la prueba definitiva para el diagnóstico de un cáncer. realizó un sonograma y una MRI que demostraron un carcinoma renal. Adam trabajó a distancia en Vichy desde diciembre del 2003 hasta julio del 2004, hasta que la irregularidad había desaparecido y no vuelto desde entonces, relató en esa época. En 2008, seguro, esto es lo muy importante que mencionábamos, una entrevista que una fuente de la NASA tuvo contacto con extraterrestres reales, que supuestamente siguen el patrón arquetípico de ser pequeños con ojos y cabezas grandes. También afirmó que nuestra tecnología ni siquiera se acerca a la suya, que de haber sido hostiles ya habríamos desaparecido. Comillas, los hechos han sido ocultados por nuestro gobierno durante 60 años, pero poco a poco se van filtrando, cierre comillas. Mitchell falleció el 4 de febrero del 2006, un día antes del 45 aniversario de su misión. O sea, murió un personaje que tuvo un gran mérito de caminar la luna, de ser un gran astronauta, un gran científico, pero que además tiene una bombita, y que fue el primer astronauta en decir que había contacto con seres de otros planetas. Así que fue muy incómodo el final de Carl Mitchell para la NASA y para la comunidad científica. Por supuesto, yo creo que ha sido el de los astronautas que pisaron la luna el que más habló de lo que supuestamente no debía hablar, y que, como tú bien dices, más incomodó a la NASA y a todo lo que tenía que ocultar la NASA en de todos esos viajes, que seguro más de alguna cosa vieron que no querían revelar, no sé por qué motivo, y así que yo creo que sin duda fue un grande y que dejó un legado bastante, bastante importante. Así es. Saludos a Solange Arroyo, que nos está escuchando, a Marilu López, que nos dice vamos con el programa, así que un saludo para usted. Saludos también, ambas. Sea parte de la taberna, gracias por escribirnos. Así es, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, es importante que estén siempre en contacto, que nos estén haciendo crecer en el programa, y para nosotros es por supuesto algo especial, es un hogar y el hogar que queremos compartir también con ustedes, la taberna es parte de ustedes. Llevarte un consejo, mi querido amigo Raúl. Me imagino que será. ¿Tiene que ver con gol? Suena a gol, ¿cierto? Sí, yo creo. Tiene olor a pelota. Tiene olor a pelota. Mira, te voy a contar que jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito, rodeadas por el más hermoso paisaje, las encuentras solo en Full Calcio. Ubicado en el sector de las Picachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por mi gran amigo Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fulcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571 Las Picachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. También le recordamos que en Full Calcio también se van a vivir torneos de Semana Santa para hombres, 19 y 20 de marzo de 2016. Para mujeres, 25 y 26 de marzo, y un torneo de apertura en abril, también de 2016. Toda la información la encuentran en la página web www.fulcalcio.cl. Así es, sin duda un gran lugar donde poder jugar al fútbol. Sí. ¿Te parece, Leo? ¿Nos vamos a un pequeño corte? Sí, vamos a un pequeño corte musical, porque vamos a estar ya conversando la vuelta con nuestro gran invitado, que la señal online ya lo están viendo por YouTube, Gonzalo Soto, y hablemos, creador de Matema, nos así va es. A acompañar acá en la taberna. Sin duda, una gran conversación que se viene a la vuelta. Nos vamos con un temita de el grupo del día, con Earth, Wind & Fire, con la canción After the Love Has Gone. Temazo. For a while, to love was all we could do. Young and we knew in our eyes were alive. Deep inside we knew our love was true. For a while we paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Sad. Something happened along the way, and yesterday was all we had. And oh, after the love is gone, how could you leave me on? And my love is fading out. Oh, after the love. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had, till the sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, presentamos tu gran programa, La Taberna. Se acabaron los lunes aburridos, la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados llegan a tu programa desde hoy, La Taberna, el lugar de las mejores tertulias. Cada día lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a tus grandes amigos, Leo Araya y Raúl Castro, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo. Recuérdalo, tu programa es La Taberna. You're happy when I'm on my knees. Estamos de vuelta acá en La Taberna por Radio Puente Alto 107.5 FM, también por la señal online y por supuesto por YouTube, así que aprovechamos a saludar a toda la gente que nos ve por la señal de YouTube. Ahí pasaba Reguna Fire, el grupo que estamos recordando el día de hoy, por la muerte de su líder, ex vocalista Maurice White. Así que también lo invitamos a seguir escuchando esta maravillosa banda que nos dejó un legado sensacional, maravilloso, realmente maravilloso. Nos siguen mandando saludos, aprovechamos también saludar a Carito Vergara, que nos escribe también en el Facebook de La Taberna. Bueno, hola chicos, así que un saludo para la Carito que nos está escuchando también por la señal online. A Mariluz, como decíamos, Mariluz también, que ahora esperamos que se pueda conectar. Al parecer sí, porque escribió que al parecer pusimos su canción. Sí, por supuesto. Así que estamos cumpliendo. Le dijimos que nos pidieran canciones, así que estamos cumpliendo. Para que toda la gente pueda disfrutar de lo que era esta maravillosa banda Hellwind on Fire. Como le habíamos anunciado, estamos el día de hoy con un invitado que es un lujo tenerlo acá, porque es una persona que no solamente se dedica a crecer como persona, sino que contribuye con sus conocimientos para que el resto de la sociedad, para que el resto de los muchachos de nuestro país tengan un futuro mejor. Me refiero al gran Gonzalo Soto, creador de esta maravillosa plataforma llamada Matema. Bienvenido, compadre, acá a La Taberna. Sí, la verdad que teníamos pendiente esta invitación. Por ahí en otra casa radial estuvimos conversando sobre Matema y la verdad que sabíamos que ya instalado acá en este nuevo hogar teníamos que volver a conversar para que la gente que no conoce, conozca la plataforma, y los que ya saben de ella puedan todavía saber aún más, porque lo que significa aprendizaje, lo que significa crecer como ser humano, yo creo que hay que valorarlo como siempre. Y esa es una vela que han desarrollado con mucha maestría, compadre, y te lo digo públicamente acá a través de toda la señal que tenemos. Quiero que nos cuentes un poquito, para quienes no saben de qué se trata, este portal llamado Matema. Tema es... Vamos a cambiar los micrófonos que estamos en vivo. Eso es. Es un portal que tiene video tutoriales. De algún tiempo a esta fecha, yo veía ya por el 2008 que el mundo estaba cambiando y de alguna manera el aprendizaje estaba cambiando. Y tú podías ver ya... Cuéntame acá, Gonzalo, para que la gente que está ahí, todos tus fans que te están viendo por la señal de YouTube, sigan observándote ahí. Ahí sí. Oye, el mundo estaba cambiando. Yo veía que en el 2008 el mundo cambiaba y de alguna manera éramos capaces ya de empezar a aprender a hacer cosas por YouTube. Entonces, hay gente que empezó a aprender a cocinar por YouTube. Yo vi un caso de una profesora que nunca en su vida había hecho poroto. Se puso el computador al lado, puso YouTube y aprendió a hacer poroto a través de videotutoriales. En mi caso, yo aprendí a poner piso flotante con un mexicano que enseñaba a poner piso flotante. Y paradójicamente aprendí con un argentino a hacer videotutoriales viendo tutoriales. Entonces yo le debo mucho porque él tenía un montón de videos libres, digamos, donde te enseñaba a editar, te enseñaba un montón de cosas, y yo de alguna manera, desde el mundo científico que venía, aprendí a hacer videotutoriales. Entonces la gran pregunta mía era, ¿por qué no somos capaces de llevar a grandes profesores a todos los rincones de Chile? Es decir, ¿por qué solamente algunos tienen la posibilidad de tener grandes profesores? ¿Por qué no somos capaces, por ejemplo, de darle la oportunidad a un niño de Ovalle, un niño de Aysén, de Chile Chico, de poder tener una clase con una profesora del Liceo 1, un profesor del Liceo Las Tarrias? Entonces, de alguna manera, eso me movió, después de mil cafés y mil conversaciones con gente distinta y después de varios años de juntar un poco de agallas y coraje, a lanzar la idea de generar este portal, que partió en mi casa con una cámara casera, con una pizarra doblada en las puntas y dos focos que me regalaron. Ah, pero esto no fue automático, dijiste un día para otro voy a hacer este portal, sino que no es automático. Años, como dijiste. Me tomó años. Y de alguna manera tiene que ver también con algo que estamos desarrollando ahora, que tiene que ver con la inspiración, ¿no? A veces uno se pone muchas excusas y de repente tienes que hacerte cargo. Es decir, cuando las cosas no pasan y tú quieres que pasen, tienes que hacerte cargo y hacer que pasen, hacer la realidad. Y en cierto momento yo me puse a buscar, a golpear puertas, a buscar recursos de cómo hacerlo, y al final terminé partiendo igual, partí en mi casa. Hice 55 videos, un amigo me hizo una página web que fue la primera versión de Matema y me fui a probarlo, a colegio, a preguntarle a alumnos si les interesaba. Y me pasé un año y medio de mi vida sin que me dieran ni las gracias, ¿no? Y de alguna manera también tiene que ver un poco con una obsesión que yo tenía por sacar adelante un proyecto que ya hoy día llega a más de 50.000 usuarios en todo Chile, ¿no? ¿Y por qué te digo que también, por qué te nombraba Chile Chico? Porque hay gente de Chile Chico que hoy día ocupa Matema. Entonces, tú me preguntas, ¿qué es Matema? Es una página que tiene más de 800 videos grabados por profesores de colegios emblemáticos, que son de tipo tutorial, es decir, con una pizarra detrás, y que tienen la gracia de que tú lo puedes ver en todo momento. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando nosotros estábamos en el colegio, nuestra generación, que más o menos debíamos tener la misma edad, 20 en mi caso. 20 en tu caso, por ahí. Cuando nosotros nos perdíamos una clase, esa clase la perdiste para siempre. Para siempre. Hoy día no. Hoy día la clase está disponible 24/7. Y tú la puedes ver cuantas veces quieras. Es más, tú puedes ver una clase, por ejemplo, de soluciones químicas, antes que te pasen la materia. Eso lo hemos probado con varios alumnos, de decirles, ¿por qué no ven los videos antes de que les pasen la materia? Y por primera vez un alumno te puede decir que se sacó un 7 en una asignatura que le gustaba mucho. Entonces, de alguna manera, Matema se ha convertido en una ayuda muy grande para miles de estudiantes en Chile. Y eso nos ha llevado a pensar en grande, a pensar en grande, de pensar en otras asignaturas, de pensar en otros cursos. Hoy día Matema tiene matemática, física, química y lenguaje, y los contenidos van desde séptimo básico y cuarto medio. ¿Sí? Nosotros queremos bajar a quinto. ¿Sí? Queremos bajar a quinto, queremos hacer biología, queremos hacer inglés. Como no ven Matema, queremos hacer historia, a mí me gustaría hacer historia, y de alguna manera, a medida que hemos ido creciendo, nos va creciendo también la ganas de poder construir algo que en realidad fuera épico. Mira, en cierto momento, cuando partimos con Matema, nosotros vendíamos las claves para poder financiar el proyecto. Costaba 15.000 pesos la clave por un año. Y de alguna manera, Leo, yo te digo que yo no estaba contento vendiendo la clave, porque no era mi sueño. No era mi sueño. Era la forma con que teníamos que hacerlo hasta el momento, pero no era mi sueño. Por lo tanto, de alguna manera, traté de conseguir hacer realidad lo que yo quería, y me conseguí un gran auspiciador, que es la Universidad Central, y eso me permitió hoy día tener un portal gratuito. Es decir, que quien quiera participar de Matema es absolutamente gratis. Y en principio, bueno, partiste con tu sueño y bueno, uno parte con un sueño tan grande como este, cuesta que el buque empiece a avanzar, ¿cierto? O que el tren se empiece a mover con la rueda. Pero Nelson Cofré fue el primero que creyó en ti, parece, profesor connotado, ¿no? El primero que creyó en mí. Sí. Nelson Cofré vino a grabar un año gratis, dos veces a la semana, a hacer videos conmigo. O sea, cuando tú... Eso yo siempre que digo, son grandes profesores, porque en realidad, más allá de lo que saben académicamente, ellos se atrevieron a participar de algo que en un inicio no les daba nada más que la satisfacción de saber que estaban ayudando a alguien. Sí, porque después, cuando está todo formado, es fácil a lo mejor subirse a una empresa que ya están dando. Pero, absolutamente. O sea, esos forjadores tratan de creer en algo. Pero esa cuestión que tiene tu ADN, sí. ¿Ah? Que tú lo viste nacer, que fuiste parte de los sueños iniciales, son grandes profesores, son tremendos tipos que quieren compartir su conocimiento. Yo les decía siempre, mira, lo que queremos hacer es llegar de Arica a Punta Arenas con nuestro portal, para gente que a lo mejor nunca va a tener la oportunidad de tener una clase contigo, y probablemente ayudemos a gente que jamás vamos a conocer en la vida. O sea, ¿qué es lo que queremos con Matema? Queremos que las grandes brechas que existen hoy día en educación se corte. Queremos darte la posibilidad de que, si tú tienes una conexión a internet, aunque sea por un teléfono móvil, tú puedas participar de Matema y puedas tener acceso a herramientas que vas a necesitar para poder competir en algún puesto en la educación superior. Eso se trata de emparejar la cancha, se trata de dar oportunidades. Fíjate que con el tiempo nos hemos ido metiendo en temas que son bastante interesantes, ¿eh? Por ejemplo, hemos conocido casos de alumnos que están en el segundo medio y que de alguna manera llega el momento de esa charla con el papá o con la mamá, esa charla inspiradora, esa charla donde, hijo, ponte las pilas, tú puedes, creemos en ti. Ese represor que esa como como remesón, esa pie en la tierra de llegar al corazón, donde tú te sientes dueño del mundo. Exacto. Sin embargo, pasan los días y la energía baja, porque en realidad, si tú te quieres poner las pilas y te das cuenta de que tienes un montón de vacíos que no aprendiste. Sí. ese cachuchazo del amor, ¿verdad? Ese tan necesario. Claro, que los papás te dan un remesón que es necesario, que, ¿verdad? Pero tú hacen. Yo lo viví. Tiene efecto, lo viviste. Yo lo viví. Y cuando tu papá te hablaba y tú te entusiasmabas y tú decías que yo sí quiero dar todo lo de mí, y después te encontrabas con el mismo cuaderno, con el mismo libro que no entendías, entonces no hay forma, porque yo era el hermano mayor, no tenía una referencia de alguien que me pudiera ayudar, y yo Mateo lo hice pensando en eso, en ese momento clave donde tú dices quiero jugarme la vida por mí, por mi futuro, quiero construir mi futuro. Entonces nosotros necesitamos darle herramientas a nuestros niños, necesitamos darle la posibilidad de competir con las mismas herramientas que tienen los mejores colegios del país, porque eso es justo, eso nos hace bien, es una competencia sana, es algo que de alguna manera nos permite crecer como una sociedad mejor, porque no importa tu ciudad, no importa tu estrato social, lo que importa es que tengas las herramientas para poder defenderte. Si tienes talento, ojalá llegue a potenciar ese talento. Y nosotros esperamos de que, si les sirvió Matema, bueno, esperamos que hagan algo lindo también alguna vez por alguien más. Y así, de esa manera, juntos vamos a cambiar el mundo. Perfecto, Gonzalo. Matema, bueno, como tú bien decías, nació prácticamente una idea tuya, que querías, como bien dices, nivelar hacia lo más alto el nivel de educacional en Chile. Pero... ¿cómo te diste cuenta cuáles eran las falencias que cualquier colegio, por ejemplo, mis hijos van a un colegio en Ñuñoa y casi siempre me dicen, oye papá, es que fuimos a la clase de inglés y resulta que estas tres últimas clases la profesora se ha dedicado a ver películas y no en inglés? Es que resulta que el profesor de matemáticas nos explica, por decir algo, las ecuaciones, las inecuaciones, las fracciones, y resulta que en la prueba, ya sea de control o de coeficiente 2, como se le llama, no pone ninguna de esas cosas que nos pasó, o no las pone, o no las pregunta como las explicó, sino que nos da la vuelta a la prueba para que nosotros seamos capaces de entender lo que él no nos explicó. Entonces quiero saber si con tu plataforma los niños pueden entender, poniendo el ejemplo de las matemáticas, ¿pueden entender un problema de diferente forma, de diferente punto de vista? ¿Esa es la herramienta que tú puedes quizás entregar para los alumnos que quedan cojos con algún profesor que les explica de una manera y después le pregunta de otra? Mira, en términos prácticos yo creo que el profesor está haciendo un favor, ¿no? Porque eso va a pasar en la universidad, pues mejor que aprendas antes que eso se viene. Ah, y no te encuentres de frentón en la universidad, que eso te puede significar un año de reprobar un ramo, y eso equivale a mucha plata, digamos. ¿Ah? Entonces, de alguna manera, los profesores tienen que ver cuánto tú aprendiste, y de alguna manera hay algo, nos vamos a meter en un tema que es clave, que es el tema de la obviedad, de lo obvio, ¿sí? Cuando un profesor empieza a pasar álgebra, ¿sí?, que es una parte de la matemática que normalmente pasan en primero medio, en algunos colegios en octavo, el profesor supone o da por obvio que tú eres un experto en fracciones, porque los ejercicios más difíciles de álgebra tienen fracciones, querido hermano, y tienen decimales. La álgebra que tanto le complica la vida a los seres humanos, ¿eh? Que en realidad se trata de la etapa escolar. Esto se trata un poco también de que nosotros podamos como Matema advertir estas cosas. O sea, cuando nosotros estamos grabando videos, tratamos de decirle, ojo muchachos, porque los ejercicios más difíciles de álgebra tienen fracciones, por lo tanto, si tú no sabes fracciones todavía, repásalo. O yo he visto problemas de álgebra que tienen geometría, que no tienen nada que ver, y aparecen en la prueba. Entonces, pero de alguna manera nosotros tenemos que aprender ciertos trucos, ciertas cosas que nosotros aconsejamos a través de Matema. Y para hacerlo mejor, a mí se me ocurrió este año implementar una idea maravillosa que yo estoy seguro que a miles de alumnos les va a gustar mucho, sobre todo a miles de papás, porque estamos poniendo pruebas reales que se han tomado en alguno de los colegios, y cada pregunta tiene un enlace a video. Por lo tanto, tú puedes ver que en la pregunta 4 tú no la entiendes y apretas un botón, dice play, y aparece un profesor explicándote en video esa pregunta, pero de un punto de vista más analítico. Ojo con esto, normalmente los errores más comunes están en esta parte. Ten cuidado con. Esas advertencias son muy valiosas y muchas veces, fíjate, Raúl, que muchas veces el profesor lo explica en la clase. Y el profesor dice, esto es pregunta tipo prueba, pero como no existe la atención suficiente de parte de todos los alumnos, entonces aparece el ejercicio en la prueba, el profesor lo dijo, pero yo nunca supe, nunca me enteré. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que entender que el mundo ha cambiado. Si yo no hacía esto, lo iba a hacer otro. Era una cuestión de tiempo. Entonces, el mundo ha cambiado. Las cosas han cambiado. Esto mismo que te estoy diciendo es el equivalente cuando nosotros íbamos a clase y después quedábamos en la prueba. El profesor decía, la voy a corregir en la pizarra. Sí. Y tú después que ya te habías sacado la nota, tú te das cuenta que el ejercicio era muy fácil, pero ya fracasaste en la nota. Yo quería invertir ese proceso. Quería que tú pudieras ver una corrección antes de la prueba, para que te dé una variedad de ejercicios que te pueden preguntar y de alguna manera estés preparado para poder responder. Eso yo creo que va a ser uno de los grandes boom que va a tener Matema este año. Ahora en febrero estamos grabando justamente un trabajo larguísimo. Eso no vamos a terminar todo en febrero, probablemente terminemos en 4 años más. Yo digo, yo necesito por lo menos 5.000 videos, vamos en 800. O sea, nos queda un largo camino. Hay Matema para rato. Y de alguna manera también hay algo más importante que nosotros hemos descubierto en esta parte, Raúl y Leo, que es que tú le puedes dar herramientas a una persona. Yo te puedo dar la herramienta, pero si yo llego a inspirarte primero y después te doy la herramienta, es que todo cambia. Es que el mundo cambia para las personas. Y de alguna manera hace poco empezamos con un experimento que fue dar consejo Matema. Y empezamos a hablar de varias cosas. Los tips Matema. Claro, empezamos a hacer videos cortos y hablar un poco acerca de, por ejemplo, el coraje, acerca de la perseverancia, acerca del miedo al fracaso, acerca de que muchas veces nuestros niños o nosotros mismos cuando estábamos en el colegio no teníamos las agallas para preguntar o para pedir ayuda. O sea, de alguna manera nosotros necesitamos inyectar, no solamente ahora con el papá de manera inspiracional, sino que nosotros necesitamos inspirar a nuestras generaciones de manera positiva. Yo esto lo propuse hace un par de años cuando estaban las movilizaciones y no me resultó nada, porque me decían que cómo inspirar a niños que andaban marchando por la calle. Me dan inspiración en ese momento, pero yo siempre que digo que una persona que tú le logras, lo logras inspirar de alguna manera y le das las herramientas, que entonces todo se vuelve maravilloso, todo se vuelve mágico. Claro. ¿Cuántos casos de éxito hay de personas que a lo mejor con las mínimas condiciones tenían en la mente estudiar medicina o estudiar derecho y con mucho esfuerzo y sacrificio lo consiguieron? O sea, de alguna manera hay que mirar esos casos y preguntarse por qué están pasando. Y lo primero que tú ves es que estaban inspiradísimos. Y en segundo lugar también, en la mayoría de los casos, había una familia apoyada. Una de las cuentas pendientes que nosotros hoy día tenemos como sociedad y que es una parte muy importante que yo veo de la reforma educacional, que jamás le he escuchado a nadie, ¿cómo hacemos como que los principales elementos de la educación, que es el papá, el alumno y el profesor, estén coordinados y jugando el mismo equipo, remando para el mismo lado? Si nosotros logramos conseguir eso, es que vamos a tener el equipo perfecto y para eso vamos a ser campeones no solo de América, sino campeones del mundo. Porque nosotros necesitamos de alguna manera entender. Hace muchos años se está hablando de los derechos de todos, los derechos de los padres, los derechos de los niños y las obligaciones. Llega el momento de los deberes, las obligaciones, exacto. ¿Cuáles son nuestros papeles? Hoy día la mayoría de los papás, yo escuchaba una entrevista bien interesante hoy día, que decía que gran parte de las generaciones de padres hoy día son la generación que le tenía miedo a sus padres y le tienen miedo a sus hijos. Mira qué paradójico. Sí, claro. Le tienen miedo a sus padres, le tienen miedo a sus hijos. Entonces, tenemos generaciones de padres hoy día que ambos trabajan y de alguna manera evitan el conflicto. Evitan el conflicto, no quieren pelear. Y los temas educacionales, los temas académicos, forman pelea. De hecho, hay una frase bien ñoña que tengo yo, que es que la relación con los hijos es directamente proporcional a las notas. Es decir, si le va bien, se llevan bien. Y si le va mal, se llevan mal. Entonces, de repente, al joven que le va mal, necesita apoyo, necesita que se le entienda, que se le den la herramienta, necesita que se le apoye. Entonces, nosotros como padres no podemos dejar la responsabilidad del colegio. Sí, bueno, es una conversación que podemos pasarnos horas ahí, que es muy linda. Y de alguna manera en Matema queremos explorar esas conversaciones. Para eso vamos a empezar en abril con una jornada de inspiración, una jornada motivacional, bajo el concepto de Inspira, ¿no? Que va a ser una nueva área dentro de Matema, donde queremos inspirar a padres e hijos. Padres e hijos. ¿Sí? Estamos en Radio Puente Alto 107.5 FM, escuchando a Gonzalo Soto, genio y creador de esta plataforma virtual llamada Matema. También estamos por la señal online y por YouTube. Quiero también saludar a mi querido amigo que nos escribió, Leonardo Burgos, que nos está escuchando por la señal online, y a Claudia Tapia, que se acaba de incorporar también por nuestra señal 107.5 FM. Vamos a un pequeño corte, repito, con más que alguna falla. Así es, vamos a escuchar en esta ocasión September. Temazo. Volvemos con Matema. Changing the minds tonight. estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna, el nuevo programa de Radio Puente Alto, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22 872 7871. Estás escuchando La Taberna. En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo se acabaron los lunes aburridos. Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a La Taberna, el lugar de las mejores tertulias. Sí, desde hoy, desde las 21 a 15 horas hasta las 22 a 15 horas por Radio Puente Alto, la mejor fiesta. Te esperamos aquí en La Taberna con ustedes, sus amigos conductores Leo Araya y Raúl Castro. Bien, amigos, ya estamos de vuelta acá en La Taberna con la última parte de este maravilloso programa que hemos tenido hoy día con Gonzalo Soto, creador y genio de Matema. Un saludo también que se nos olvidaba, que era importante que nos escribieran porque estaban de vacaciones en Viña del Mar. Nuestro querido profe Mario Busto. Mario Busto. Con el hijo, el Caco. Ya lo extrañaba, ya lo extrañaba. Sí, los tíos también que están en Viña del Mar vacacionando, por supuesto. Que no se acerque mucho a la orilla. No, por supuesto. Oye, y a mi querido amigo Gonzalo, que va a darle un consejo deportivo, futbolístico. Si quiere ir a jugar a la pelota, tiene que saber dónde, compadre. Jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito rodeadas por el más hermoso paisaje las encuentras solo en Full Calcio, ubicado en el sector La de las Vizcachas. El complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. 022-502-3189. Nos encuentras en los Castaños 1571 Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. Todos los torneos que se vienen de Semana Santa, de hombres y mujeres, por supuesto, y el torneo de abril, los encuentras en la página web de Full Calcio. Así que todo el mundo a hacer deporte, que es más que bienvenido, mis queridos amigos. Concepto de calidad para el fútbol. Gonzalo, estuviste trabajando en el Liceo Tajamar, también trabajando en el Carmela Carvajal. Sí. Estando en esas instituciones tan renombradas y tan importantes, ¿sentías que había algo que no te hacía jorubil, que te faltaba algo, que te llevó justamente a sentirlo en Matema, que había una suerte de vacío quizás en el aprendizaje? Sí. Pero no era, no ahí. No ahí, precisamente. Sino la pregunta que siempre me da vuelta era cómo éramos capaces de construir este tipo de establecimiento, ojalá en todas las comunas del país. Pero ¿algún déficit en la educación en general? En general, en general. O sea, yo fui un alumno de Las Tarrias y la verdad es que sentí que tuve una oportunidad. Y a lo mejor muchos compañeros no la tuvieron, compañeros de básica, a lo mejor no tuvieron la misma oportunidad, la misma herramienta de poder tener a este tipo de profesores que te pudieran ayudar a llegar a la educación superior. Y esa fue una gran deuda pendiente que yo tuve, que sentí como propia, de cómo poder ayudar a que eso se revirtiera, ¿no? Si nosotros éramos capaces de hacerlo, entonces cosas iban a pasar. Y han pasado, nos llegan muchos comentarios de papás, de alumnos, que les está cambiando la forma, ya entienden algo que nunca entendían, a lo mejor en matemáticas, ya las matemáticas no son tan complicadas, a lo mejor la química por primera vez se saca en el número 7, por primera vez se entiende lo que está pasando, entonces de alguna manera tú eres capaz de cambiarle el futuro muchas veces, porque existen tres tipos de personas, como lo he dicho yo siempre, cuando salen de cuarto medio. Existen los científicos por naturaleza, existen los humanistas por naturaleza y existen los que huyen de la matemática, que son aquellos que con el puntaje en la mano deciden estudiar una carrera que no tenga matemática. Y eso está mal, eso no es bueno, porque a lo mejor van a tener una matemática muy básica, pero tú estás huyendo de un problema. y a lo mejor tu futuro a lo mejor era brillante por ese camino y tú lo esquivaste por hacer el quite a la matemática. Entonces, de alguna manera, eso no puede pasar. No podemos tener alumnos que decidan con el puntaje en la mano. Nosotros tenemos que tener a la mayoría de los alumnos que tengan una meta clara en su vida, porque es importante tener meta, es importante trazar un camino, es importante luchar por algo y de alguna manera hacerse cargo de ese futuro, aunque las cosas cambien en algún momento. Siempre es bueno tener una meta. Entonces nosotros no podemos seguir teniendo este tipo de alumnos que toman la decisión con una malla, que en realidad tú sabes que los folletos, cuando vienen estas ferias de universitarias, todas las carreras son maravillosas, todas son maravillosas. Merchandising en su máxima expresión. Absolutamente, todas son maravillosas. Tú no puedes elegir tu futuro con eso. No puedes hacerlo. Entonces tenemos que hacernos responsables. Y cuando digo tenemos que hacernos responsables, es decir, si no lo hacen las autoridades, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Y sabes por qué, Leo? ¿Y sabes por qué, Raúl? Porque nosotros somos responsables del futuro que le estamos dejando a nuestros niños. Nosotros. No podemos dejarle a ellos la suerte de decir lo que les tocó. No. Somos nosotros los responsables y tenemos que hacernos cargo. Tenemos que entender que es nuestro papel. Y cuando las cosas no pasan, bueno, aquí hay una persona que está haciendo que pasen. Y que espero que, como yo, haya muchos más que en algún momento tengan el coraje de decir: yo quiero aportar, quiero ayudar en esto, y bueno, hagámoslo. Que a veces, como te digo, tenemos un problema generalizado, y es de que si las cosas no funcionan rápido es que no eran para ti. Y la verdad es que eso es un error. Muchas veces, cuando queremos hacernos cargo de las cosas, esas cosas necesitan muchísimo tiempo y probablemente vamos a fracasar algunas veces, y eso no nos puede desalentar. Si nosotros creemos en algo, yo creía en matemas, hay que luchar con todo. Y muchas veces yo te digo que no tenía ni una visita diaria. Pasaba una semana y entraba uno, y yo era muy feliz que entrara uno, y hoy día entran miles. Pero de alguna manera, en ese momento, es muy fácil tirar la toalla y decir que el destino no quiere que tú hagas esto, que la suerte no está de tu lado. No, se trata de la perseverancia que uno tiene que poner, y ese tipo de experiencia también nosotros tenemos que transmitírsela a nuestros pares, que son padres y apoderados, y también a nuestros niños. Hoy me quiero conocer a la gente que quiere conocer más de Matema. ¿Dónde puede entrar, a qué sitio web, para que conozcan más de esta maravillosa plataforma? Matema.cl, Matema con una H justo al medio. Matema. Matema.cl. Y también nos pueden encontrar en facebook.com/matema.cl. Y también, si quieren tener una llegada más directa, mi Twitter es @GonzaloSoto, que les puedo aconsejar por dónde navegar y llegar de alguna manera. Lo que nosotros les decimos a todos es que ahí tienen una herramienta para sacar el mayor potencial que puedan. Aprovechenla, sáquenle el jugo y tengan paciencia, porque estamos trabajando para seguir creciendo. Estamos trabajando para usted, y estamos trabajando en febrero con el calor que hace a días. Estamos trabajando y grabando y editando y subiendo. Ahora también tengo una buena noticia, porque grabamos 22 videos de estadística que no solamente van a servir para enseñanza básica y media, sino que también van a servir para educación superior. Es decir, que aquel que estudie psicología, sociología y tenga estadística, bueno, aquí está, aquí va a estar Matema la salvación para tener esos ramos matemáticos que a veces no son muy deseados. Sí, poco deseados. Claro, sin duda alguna, Matema es una gran plataforma, como tú bien has explicado, Gonzalo. Creo entender bien tu explicación. Prácticamente esto va a ayudar mucho a los alumnos que, como hablábamos antes de la pregunta que yo te hacía, cuando no entendieron algo en la clase, que después alegan porque le preguntaron algo al revés. Bueno, si algo te quedaste volando mientras tu profesor explicaba, entra a Matema y ahí encontrarás sin duda alguna una buena explicación para que tu duda quede despejada. Creo que algo así podría ser un resumen bien escueto de lo que es Matema para los alumnos. Absolutamente, el mundo cambió, y cambió hace rato. Cambió la forma de comunicarnos, cambió la forma de aprender. Y hay que entender que a veces nuestro hijo está en el computador, y que bueno, si las materias teníamos que llevársela al computador, Si veíamos que pasaban pegados en el computador, nosotros teníamos que llevarle las clases al computador. Así es. Y de alguna manera hay que empatizar, ¿no? Que no es malo hoy día, no es malo tener una ayuda digital. Además, yo me pregunto siempre, ¿cuánta plata se ahorra un papá también pagando profesores particulares? Claro. Bueno, encima, así como dices tú, que Matema es 100% gratuito. Así lo es. Un último saludo también para Carola Vila Cisternas, que también nos estaba conectando ahí, persiguiendo un poquito a la taberna. Carla Cerey también dice ahí. Sí, Carla Cerey, Bondelgado. Romina Lavecchio Minato, sí, una gran amiga. Muchas personas conectadas con la taberna, así que estamos muy contentos cada vez. Somos más en esta parte maravillosa de Puente Alto para el mundo, llamado la taberna. Gonzalo, la verdad que para nosotros ha sido siempre grato estar con gente que es un aporte para la sociedad, y en tu caso en particular, donde ya tenemos una amistad que va más allá de la radio, ha sido maravilloso contar hoy día lo que es nuevamente la experiencia de Matema. Nosotros siempre estamos conectados porque queremos ver un Chile mejor, por supuesto es parte de lo que queremos hacer como programa también. Sin duda que lo que tú haces como aporte para esta sociedad es digno de destacar siempre. Así que comparte a tu casa, cuando usted quiera, cuando quiera pasar algún aviso, cuando necesite que algo se publicite, por supuesto aquí está la taberna a su disposición. Quiero aprovechar de mandar un saludo, porque nosotros estamos muy de amigos con dos colegios acá en Puente Alto, que es San Luis Gonzaga, de Puente Alto, y el Colegio El Bosque. ¿Ah? Perfecto. El Bosque está un poquito... Está cerquita de acá, abajo, ahí en San Carlos. Sí, aprovechar de mandar los saludos. Ellos, hemos trabajado con ellos y la verdad es que ha sido buenos partners en esta etapa. Ha sido buen convenio en realidad con estos colegios. Sí, ha sido... La alianza estratégica. Sí, más allá de alianza estratégica, ha sido buen aporte, digamos, de trabajo, de confianza. Y de alguna manera de apoyo para saber que estamos haciendo las cosas bien. Exacto. Bueno, en mi caso, Gonzalo, yo no conocía, no te conocía. Sí había escuchado de Matema, ya que salió el año pasado, hace un poquito más quizás, en la tele. Fue bastante publicitado. Y me pareció una plataforma bastante llamativa, que por tiempo la verdad es que no me metí. No te voy a mentir. Pero como bien dice Leo, esta es tu casa. Ha sido un programa bastante bueno, en el sentido de que hablamos de algo sumamente innovador, que nos escucha todos los días y que sin duda es una herramienta para todos nuestros hijos. Así que esta es tu casa, la taberna. Yo les traje unas claves de regalo. ¿Ah? Mira qué bien. Traje unas claves de regalo, estas claves están listas para usar. Ahí para que ustedes dispongan de ellas como quieran. Bueno, ahí clave, a nuestros amigos de YouTube, a nuestros amigos de las redes sociales, para que nos escriban y obviamente podemos ahí entregarlas como regalo de directamente de Matema. Sí, muchas gracias, mi querido amigo Gonzalo, como nos estaremos viendo muy pronto, por supuesto. Eso. Y gracias por estas claves para gracias que estaremos repartiendo. La invitación, por supuesto. Y nos podemos ocupar. Sí, claro, nos vamos con un pedido. Un pedido de la querida Cata Ramírez, que está desde el sur pendiente escuchando la taberna y ella quiere escuchar a The Smith. Así es. Así que nos vamos con The Smith y la canción There is a Light That Never Goes Out. O sea, esta luz nunca se apagará. Hay una luz que nunca se apagará. Sí. Así que nos vamos. Nos vemos por la taberna, muchachos. Un saludo a la gente de YouTube también. Kills the both of us to die by.